Cristian. Muy bien. Y ahora vamos, tenemos el orgullo de hablar con una de las representantes, con una... alguien que es parte del equipo de producción y programación de uno de los espacios muy queridos acá de nuestra ciudad, Bello, que recibe jóvenes y adultos todas las semanas, un espacio de investigación y de producción y también de formación, Timbre 4, y por eso estamos hablando con Mónica Acevedo. ¿Cómo estás, Mónica? Acá te saluda Carla y Fernanda. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Muy bien, están cumpliendo 15 años este año. Exactamente, estamos de 15 años celebrando. Contanos un poco cómo ha sido este camino, ¿no? Hasta el día de hoy sabemos que se inició allá por el 2001, en un momento de convulsión política, económica en nuestro país. Exacto. ¿Cómo fueron esos orígenes también y cómo está organizado hoy en día esta compañía? Mira, bueno, arrancó, como muchos saben, siendo una casa de teatro, que era originalmente la casa de Claudio, el director. De hecho, de ahí viene el nombre, Timbre 4, porque la gente entraba a la casa Chorizo con mucho silencio y tocaba el Timbre 4. Pero él vivía en el Timbre 3, ¿no? Creo que él vivía ahí mismo, en el 4, no estoy segura, pero eso cuenta la historia. Bueno, el asunto es que gracias como a varios trabajos que empecé a hacer y los Coleman, que fue como una de las obras más emblemáticas, empezaron a poder viajar y a poder crecer. Y digamos que fue creciendo más en la compañía, también la escuela. Y por el 2010 se abrió una segunda sala, que es la de México, que está en la misma manzana. Sí. Y ahora tenemos los dos espacios, una escuela que tiene alrededor de 1000 alumnos. Y tenemos las dos salas funcionando a full, con casi 20 funciones a la semana, de jueves a lunes. Así que, bueno, somos un equipo, tampoco somos demasiado, pero somos un equipo que nos ayudamos un montón. ¿Cuántas personas más o menos estamos hablando? Y mira, en el equipo de producción somos 4 personas a la cabeza, y después tenemos un equipo que son desde boletería a chicas de limpieza, armadores, iluminadores. En total haremos, yo creo, que casi unos 30. Excelente. Hace un par de años, desde el año pasado, el bar que está en México, que antes era de gente afuera, pasó a ser el bar de Timbre, y eso también le da mucha familiaridad a todo. Claro. Y bueno, y este año ha sido re especial porque pasan muchas cosas, además de los 15 años. Coleman se va nuevamente a una gira por Europa que está muy linda, vuelve a Madrid, va a Roma, va a estar casi un mes entero de gira. Tercer Cuerpo cumple 1000 funciones, lo cual es un montón, 9 años de hacerla, y seguimos haciendo cosas nuevas y probando también, ¿no? Porque Claudio recién este año, después de bastante tiempo, estrenó una obra que dirigió y escribió él. Pero también hemos ido probando con otros directores, ¿no?, invitados, y han sido experiencias muy lindas, generar intercambio, traer gente nueva a casa, intercambiar ideas, estilos, ha estado muy lindo. Claro que sí, y imagino que en todos estos años también, bueno, esto, como hubo apuestas, se apostó en todo sentido, sí. Algunas obras tuvieron un gran éxito y hasta, bueno, siguen viéndose hasta el día de hoy y también... Sí, pasado otros cual. Teatros y otro reconocimiento internacional. Me imagino que los problemas han ido cambiando también en estos años. ¿Qué aprendizajes o qué situaciones podrían decir que les sirvieron en estos años para llegar a donde están hoy? Ajá. Y hoy, si tienen alguna problemática concreta que esté bueno visibilizar. Sí, mira, por un lado yo creo que una de las grandes enseñanzas es el trabajo en equipo. Y no quedarse quieto nunca, ¿me entendés? Como siempre estamos pensando qué hacer, cómo generar cosas nuevas, cómo comunicar de manera distinta, ¿no? Porque a la medida que pasa el tiempo también va cambiando el público, van cambiando las maneras de percibir. Y yo te diría que la mayor problemática en ese sentido tiene que ver con hoy con construir un público para el futuro, digamos, ¿no? Nos damos cuenta que hay una gran población de nuestro público que viene siguiendo a Claudio desde hace muchos años. Sí. Y estamos haciendo un esfuerzo enorme por atraer a las nuevas generaciones, por implementar programación infantil, por ejemplo, de calidad, que sea interesante para la familia, por diversificar, por comunicar y por establecer un vínculo que significa una experiencia para la gente, más que venir, ver una obra e irte, ¿no? Como que implique como el venir, pasarlo bien, que te reciban bien, que pases un buen rato, claro que sí, te entretengas, que y Mónica, converses con la gente. Para aquellos que ya vieron los clásicos de Timbre, sí, pueden acercarse a ver Próximo, ¿no es cierto? Esto de la nueva creación que hablabas de Claudio. Próximo es la última de Claudio, está con funciones los viernes, sábado y domingo. Y la verdad es que está hermosísima, es una obra que sigue la misma línea de intimidad y delicadeza que tiene Claudio, pero desde un lugar bastante más contemporáneo. Uh-huh. Y como una apuesta de lenguaje escénico que es súper interesante, la verdad. Claro. Bueno, nosotros vamos a estar sorteando entradas, así que también a lo largo del programa vamos a estar contando un poquito de qué se trata esta obra próxima. Buenísimo. Te mandamos un gran abrazo, Mónica. Saludos. Muchísimas y festejos, gracias, por doquier. Bueno, chicas, muchas gracias. Bienvenidas cuando quieran, ¿eh? Dale, un abrazo. Chau, chau. Nos vemos. Chau, bien, chau. Recordamos a todos aquellos que quieran participar del sorteo, se pueden comunicar al 4864-0489, 4866-1095 o a cualquiera de nuestras redes. Y pueden participar por las entradas para Próximo, como sí, recién comentabas, viernes, que estará los viernes a las 22:45 horas. Y para Tercer Cuerpo, que está cumpliendo, como recién nos comentaba Mónica, 1000 funciones. Y además de ver la obra, van a comer vino y torta. Van a comer vino y van a tomar torta. Y todo eso mezclado, sí, en la panza, bomba. Después de la pausa, vamos a estar contando un poco de qué se trata Próximo para los inquietos que aún no la han googleado.